por más que haga frío, nosotros le ponemos calor a la radio. Estás en FM Estilo 99.5. Viví el invierno 2014 con nosotros. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre. Heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les doy la bienvenida a este humilde programa desde el cual tratamos de llevar información y formación en el mejor sentido de la palabra desde la óptica de los trabajadores. Me acompaña hoy en la mesa Juan Manuel Holz, el doctor Juan Manuel Holz. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buen día, Ernesto, buen día a la audiencia. Y bien, la verdad que una linda mañana y esperando ya el partido. Sí, correcto. Aunque no me hagas hablar de fútbol. Pero. El programa anterior, los que estuvieron enganchados en la radio ya habrán tenido un amplio panorama sobre todo lo que tiene que ver con el Mundial. Hoy juega Argentina, eso sí sabemos, ¿no? Así que todos a la expectativa. Impresionante el fervor por el fútbol que hay. Cuánta gente que hizo cada locura para llegar hasta allá. Y bueno, qué lindo que la gente se movilice por gente algo. Gente que va en su, duerme en el auto, sí, hace lo que sí, sea. Sí. Van 2 días, 3 días y bueno, se gastan la monedita que tienen. Pero claro. aunque van muchos sin entradas, pero con ganas de respirar por lo menos el aire mundialista que se vive en Río de Janeiro. Pero no deja de sorprenderme esto que te digo, el tema de el ¿cómo es? El fervor, la pasión que despierta el fútbol y que lleva a la gente a hacer este tipo de cosas. Bueno, ese tipo de fervor también es el que tenemos desde la CTA, que tratamos de hacer un poquito de esfuerzo por distraerle a la gente del fútbol para concentrarse en un par de cositas que están sucediendo en nuestro país y en nuestra provincia. Hoy, Juan Manuel, uno de los temas que vamos a tocar es, bueno, uno que ya empezamos hace varias semanas, que tiene que ver con las elecciones del IPS que se realizaron el 6 de junio, y bueno, vos tenés novedades al respecto. Bueno, yo soy un partícipe. Soy el protagonista de la novedad. Soy el que ha tomado algunas acciones jurídicas en este tema. He participado como fiscal general el día del escrutinio y bueno, después de ese lamentoso día donde ocurrieron cientos de irregularidades que fueron en parte consentidas por la propia Junta Electoral, todavía seguimos con una novela administrativa y judicial que desencadenó en denuncias ante el Tribunal Electoral, ante la Justicia Ordinaria, y bueno, todavía esperando los resultados, aunque suene ridículo, todavía la Junta Electoral no ha dado resultados oficiales, es decir, no ha emitido la resolución correspondiente que diga quién ha sido el ganador de las elecciones, más allá que tengo entendido, porque me han llamado de algunos medios, que el IPS ha comunicado vía mail cuáles han sido los resultados, pero extraoficialmente. Todo extraoficialmente. Yo, a quien me entrevistó, que es un amigo, Carlos García Coni, le dije, bueno, si le enviaron por mail diciéndole cuáles, por oficialmente, digamos, por la línea del IPS, que le pregunte a ver cuál es el número de la resolución y cuál es la resolución que da como válida las elecciones y que dan los resultados finales. Uh-huh. Así que bueno, ese es uno de los aspectos que vamos a tratar el día de hoy, ampliaremos. Pero hay mucha tela para cortar. Lo concreto es que hay irregularidades manifiestas en lo que fue el escrutinio y bueno, hay denuncias de fraude. Uh-huh. Y bueno, ya se iniciaron las acciones legales correspondientes ante la Junta Electoral Provincial. Ante el Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones, por un lado, uh-huh. Hay una denuncia mía personal contra Fabián William Aldana, que me echó con la fuerza pública en un claro y manifiesto abuso de autoridad. Continuamos con los trámites administrativos hasta agotar la instancia administrativa uh-huh. propiamente dicha de las elecciones. Y bueno, esperamos que alguna de estas instancias den un poco de luz y un resultado positivo, y sobre todo que se aclare esta situación fraudulenta, donde inclusive hoy hablábamos, Ernesto, que gente que ha participado, presidente de mesa, fiscales de mesa que son acusados como fraudulentas, han emitido unos escritos con la firma de ellos diciendo qué es lo que realmente pasó en cada una de las mesas, que después no se reflejó en el escrutinio definitivo. Así es, 11:15 de la mañana, 17 grados la temperatura, 75% la humedad, un día agradable el día de hoy. Y hermoso, el que no se levantó y no miró por la ventana, está hermoso el día. Sí. Y aprovechar la tardecita, que se pronostica una máxima de 25 grados centígrados para tomar un poquito de sol. Un poquito... lindo, un veranito aparentemente que se viene, un veranillo de San Juan, así que... Mañanas frescas y mediodía, tarde soleada, exacto. Así es. Cabe destacar que ayer se celebró un aniversario más de... Bueno, el Día de la Bandera Nacional, uh-huh. Conmemorando el fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano, que ocurrió un 20 de junio de 1820, si las clases de historia no me fallan, de la primaria uno se acuerda todavía. Y a lo largo de... ¿A los cuántos años? ¿Eh? ¿A los cuántos años? ¿Qué cosa? ¿Cuántos años tenía Belgrano cuando falleció? Ahí me mataste. Ahí te maté. Joven, creo que joven, era. Todo el mundo fallecía joven. Sí, ahora sí. La expectativa de vida era muy corta. Murió enfermo y en la pobreza. Como actualmente pasan con nuestros políticos, bueno, sí, joven y pobre. No. Sin duda alguna que Manuel Belgrano fue y será siempre un ejemplo para todas las generaciones venideras que quieran participar en política y en democracia. Si bien él luchó en un momento dado no por instalar una democracia, sino una especie de monarquía medio rara, pero bueno, eran los paradigmas de la época, ¿no es cierto? Lo que sí sabemos es que luchó por la independencia de la región, la independencia de los reyes de España, del reinado europeo, y por supuesto contra la intentona inglesa también que hubo después para colonizar. Para colonizar. Y nos tomamos unos minutitos en cada bloque para recordar por ahí facetas de la vida de Manuel Belgrano que no son muy conocidas o no son tan renombradas como, por ejemplo, todos lo conocemos por la creación de la bandera, pero también hizo otras cosas. Para la gran mayoría de los argentinos, Manuel Belgrano es conocido por haber sido el creador de la bandera nacional y por su desempeño, tanto político como militar, en las guerras de la independencia entre 1810 y 1820. Pero menos conocida es su actuación en los años previos a la Revolución de Mayo, sobre todo la etapa en la que se desempeñó como secretario del Consulado de Buenos Aires durante el Virreinato del Río de la Plata. Arrancó como un burócrata en realidad, ¿no? Uh-huh. Hacia 1785, un grupo de comerciantes de Buenos Aires se constituyó en junta para solicitar a las autoridades reales la creación de un consulado, para que la solución de sus problemas fuera decidida por los jueces locales, de la misma forma en que se hacía en Lima y México. 9 años después, la solicitud fue aprobada y en 1749 el rey creó por real cédula el Consulado de Buenos Aires. Además de ejercer funciones de tribunal judicial en asuntos comerciales, el consulado tenía otros objetivos de vital importancia. En 1793, el joven Belgrano se recibió de abogado en la Universidad de Salamanca, pero según los relatos de sus memorias, no será en el ámbito académico, donde adquirirá sus mayores conocimientos, sino en el trato diario con pensadores y hombres de letras que conocía en tertulias y reuniones sociales. Ahí arranca ya como un ejemplo de vida, ¿no es cierto? Uno no aprende a desempeñar su función por ahí solamente en el estudio, ¿no?, sino en la práctica y, por supuesto, en el trato con personas. ¿Qué te parece, Juan Manuel, a las 11:19 de la mañana si hacemos una pequeña pausa musical y seguimos hablando del IPS, seguimos hablando de Manuel Belgrano y un tema que viene atosigando, si se quiere, a los argentinos, que no es el mundial, es el tema de la deuda externa, los fondos buitres y una deuda que, uno de los caballitos de batalla de este gobierno nacional es el desendeudamiento, un desendeudamiento que resulta que fue irreal y que estamos más endeudados que hace 10 años. Así que trataremos en lo posible de ver cómo tratamos este tema y la forma en que puede afectar a los trabajadores el tema de la deuda externa y los fondos buitres. Música en la mañana del sábado. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además podés afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. 11:23 de la mañana, continuamos en la hora del 14 bis, Ernesto Avellaneda quien les habla y Juan Manuel Holz en la mesa de hoy, tratando de llevar un poco de información a los oyentes. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto, el celular de la radio es 0376-154-69020. Perdón, esa es la línea fija, 446-9020, la línea fija de la radio. El celular es 0376-154-61061. Bettina Páez nos da el primer saludo. No, acá hay una corrección del operador. Pero me meto la. ¿Cuál? Cierto. Perdón. Teléfono celular de la radio 0376-154-73-7874. Ese es el celular de la radio para enviar mensaje de texto. Y la línea fija de comunicación 446-9020. Pero Ernesto, sacale el 15, porque si tienen que enviar mensaje de texto, el 15 no va. Bueno, 376-473-7874. Ahí está. Bueno. Solucionado el problema de los teléfonos. Y ya recibimos el primer mensaje. Una de nuestras fieles oyentes, Bettina Páez, nos envió un mensaje. No olvidarse el juicio al juez Campagnoli. Qué temazo. Otro tema también que tiene que ver con la realidad nacional, un juez que se decide a investigar un caso de corrupción del vicepresidente de la nación y bueno, es castigado por esa intención de investigar, ¿no es cierto? Siendo removido de su cargo él y todo su equipo. No sé si estás enterado del tema, Juan Manuel. No, la verdad que no estuve muy abocado, estuve, como se dice, dentro de un tupper con el tema del IPS. Uh-huh. Bueno, esta es la lucha que me estuvo abocando en toda la semana y de eso sí puedo hablar con mucha claridad y con mucha extensión. Y te cuento entonces, te cuento para ponerte en contexto. Uh-huh. Pues Campagnoli investiga el caso Vudú, que es la cara visible de quien... El caso de la ruta al dinero, más precisamente. En realidad, bueno, este caso específicamente es sobre la máquina de hacer billetes. La máquina de hacer billetes se quiso apoderar el vicepresidente a través de una empresa. ¿Se apoderó? Sí, se apoderó. A través de su testaferro. Así es. Y bueno, lo que él niega son las conexiones con esta situación y se está demostrando que sí había conexiones del vicepresidente Vudú con esta cuestión. Así que eso es lo que está investigando, quiso investigar este juez Campagnoli y bueno. A ver, actualizame, Ernesto, ¿finalmente lo destituyeron? ¿A quién? ¿A Campagnoli? Campagnoli todavía no, todavía está en el proceso jury. Claro, tiene el jury sobre su cargo, pero fue removido provisoriamente suspendido en sus funciones. Pero el jury está en camino. Fueron llamados a declarar periodistas y bueno, toda una situación ahí que no viene al caso. Pero bueno, justamente cuando él fue a declarar, mucha gente se agolpó frente al lugar donde estaba declarando para apoyarlo. Creo que la sociedad en general apoya al juez que quiso investigar. Cuando fue a declarar Vudú, por ejemplo, unos 200 militantes también fueron a apoyar a Vudú, pero 15 bueno, minutos después se retiraron. Un rato nomás, cuando terminó el choripán se... Los viáticos eran por 15 minutos. No, realmente, Ernesto, es una vergüenza lo que está ocurriendo institucionalmente. Esto es una muestra bueno de problemas institucionales en la justicia. Bueno, yo haciendo un paréntesis, digamos, este tema, realmente fue una vergüenza lo que ocurrió institucionalmente con la Junta Electoral en las elecciones del IPS. Claro, justamente esto no está descolgado del tema que estamos tratando porque tiene que ver con la actuación de la justicia, una justicia que en muchos casos a nivel provincial y nacional es adicta al Poder Ejecutivo. Entonces, mal uno podría ir a reclamar algo a la justicia. El problema es institucional, ahí está la gravedad y donde afecta directamente a la República. Además de este tema de Campagnoli, el tema del IPS, tenemos el tema de las bancas de la Cámara de Diputados que nunca fueron reconocidas a la minoría conforme lo establece nuestra Constitución provincial. El Superior Tribunal de Justicia todavía no remitió a la Corte Suprema, que había rechazado los reclamos de la Unión Cívica Radical y de otros partidos respecto a estas bancas. La justicia, la Corte Suprema ordenó que resuelva, que ya defina el tema de las bancas de las minorías, que en principio le corresponde al tribunal, al Superior Tribunal de la Provincia de Misiones resolver, y cumpliendo, entre comillas, la orden de la Corte Suprema, dijo, acá no abonaron una tasa que no corresponde, que es una locura total que haya que abonar una tasa en estas cuestiones políticas, simplemente para demorar el todo el proceso, para que demorar después el pase de recursos a la Corte Suprema, para que el día de la mañana, cuando tenga que resolver, la cuestión ya sea declarada abstracta, porque ya los mandatos se cumplieron. Claro, claro. Y esto es, o sea, institucionalmente estamos hablando de las orbes más importantes, que estamos hablando de el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones. Sí, así que el problema, le estoy extrañando a Virginia, que no vino. La voz femenina. Un abrazo grande a Virginia, que debe estar escuchando seguramente. Y bueno, te estamos extrañando, Virginia, tenés que hacer tus cuestiones personales y... Esa voz femenina. Decía que el gran desafío acá es qué hacemos los laburantes ante esta situación y cómo nos afecta. Porque digo, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando un trabajador tenga que hacer, o los trabajadores organizados hagan algún tipo de reclamo vía institucional y no sean atendidos? Y es lo que lleva justamente a que los trabajadores, agotada la vía administrativa, salgan a la calle. Y ahí es el desafío de la CTA, de poder organizar esa fuerza y fortalecer los espacios de debate para ver cómo solucionamos estas cuestiones que tienen que ver con todo, ¿no es cierto? Que uno por ahí ve medio lejana estas cosas, digo, ¿cómo me afecta a mí yo que tengo que ver con los políticos que se pelean por una banca? Pero todo tiene que ver con todo. Exactamente. Si no empezamos a discutir desde las bases estas cuestiones, después vamos a ser permanentemente avasallados y nos van a encontrar siempre desorganizados, que fue más o menos lo que pasó en las últimas crisis de la Argentina, en el 2001. Siento que como que el gobierno ya se acostumbró a eso, o sea, la gente ya se acostumbró a hacer algún reclamo y que el gobierno desoiga. ¿Cuántos cacerolazos, cuántos reclamos, cuántas marchas? Y los cambios no se ven. Yo siempre insisto, o sea, podemos hacer todos los reclamos, todas las marchas, todas las presentaciones judiciales, pero evidentemente lo que necesita la Argentina es un cambio de este gobierno. Uh-huh. Un cambio democrático y con transparencia y obviamente sin fraude, pero estos mismos gobernantes que vienen tanto en la provincia como en la ciudad y en la nación, no cambian. Uh-huh. Ya están, para mí, están viciados de tal manera que no hay forma que cambien sus políticas. Por eso aclaramos, lo que estoy hablando es desde el punto de vista de la CTA, es organizarnos los trabajadores para la resistencia. Ahora celebramos cada vez que algún trabajador define también participar en política partidaria o en política electoral, porque eso también los partidos políticos son el eje de la democracia, son las herramientas de cambio de la democracia. Es el vehículo conductor para llegar al gobierno y en forma democrática. Pero para eso también hay que informarse y hay que formarse. Y de ahí, por ahí, nuestro aporte, nuestro granito de arena para llevar un poco de conocimiento con respecto a lo que está sucediendo. Y es bueno, hablando de hacer escuelas, es bueno hacer un poco de historia. Repasar un poquito qué es esto de la deuda externa, por ejemplo, que tiene que ver, que desencadenó todo esto de los fondos buitres, ¿no es cierto? Y un tema que, una palabra que nos asusta mucho, que es la palabra default, que es prácticamente cuando el país técnicamente entra en quiebra. Y sabemos todo que cuando una empresa, por ejemplo, entra en quiebra, es lo peor que le puede pasar. No tiene crédito y no puede funcionar. No puede remontar su funcionamiento. Podríamos repasar la historia de la deuda externa. Vos sabés, Juan, que esta historia comenzó en 1822, fíjate vos, durante el gobierno de Bernardino Rivadavia, y desde entonces ha sido una solución momentánea, por un lado, pero también un problema a largo plazo, por el otro. Un tema fundamental de todos los gobiernos y también motivo de crisis institucionales. Con la crisis de 2001, el 23 de diciembre, el país entró en suspensión de pagos, que es el default, lo que estábamos hablando. Uh-huh. Entró en suspensión de pagos de su deuda externa, la cual ascendía a 144 mil millones de dólares. Durante 2003, el gobierno de Kirchner logró negociar una reprogramación de las obligaciones con los organismos financieros multilaterales, el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el BID. Para octubre de 2012 ya se habían pagado más de 270 mil millones de dólares, reduciéndose el peso de la deuda externa del 153%. En el primer trimestre de 2013, la deuda cayó 2.159 millones de dólares. Bueno, son un montón de números, ¿no es cierto? Lo concreto es que en realidad la deuda externa es una deuda usuraria. Para hacerla más simple, tendríamos que hacer la analogía con un hogar, una casa de familia, ¿no es cierto? Cuando un laburante necesita guita para, no sé, para arreglar su casa, lo primero que hace, por ejemplo, es ir a los que tenemos relación de dependencia, por ejemplo, es ir al banco, pedir un préstamo y el banco nos presta. Cuando el gran tema con esto es que el banco que prestó esta plata a la Argentina empezó a cambiar las tasas de interés. Ajá. Y de un momento a otro los intereses se hicieron impagables, o sea, la deuda se fue agrandando cada vez más y la Argentina tuvo que recurrir a otros bancos, por decirlo así, para solicitar préstamo para pagar sus deudas, para ir pagando los intereses. Y ahí se armó un efecto como de bola de nieve que hasta ahora no se puede detener. Y lo peor del caso es que muchos de estos préstamos nunca llegaron a destino. O sea, se malgastaron o se lo robaron directamente los quienes eran responsables o quienes estaban a cargo de administrar ese dinero. Así que esa más o menos es la cuestión desde nuestra óptica de lo que es la deuda externa. El tema ahora es que no hay una solución a la vista, o sea, ni el gobierno puede decir qué es lo que se debe hacer para solucionar este problema, y ni siquiera la oposición está dando, porque digo, claro, más vale cuando ya está el problema instalado, lo único que puede hacer la oposición es criticar las cosas que se hicieron mal, porque digo, esto es un problema del Ejecutivo que tomó decisiones en forma unilateral y bueno, llevó adelante malas las negociaciones. Sí. Y bueno, desencadenó en esto. Si vos no aceptás consejos en un principio, después tenemos que sentarnos todos a discutir es cómo solucionamos el problema. Y yo creo que, como dice Claudio Lozano, un diputado de Unidad Popular, es rediscutir la legalidad de esta deuda. Uh-huh. Y ver si realmente tenemos que pagarla. Así que bueno, esa es más o menos la situación y el problema que decíamos nosotros. Bueno, yo creo que discutir la legalidad podría ser una discusión a puertas internas, pero las deudas se han tomado, se han asumido. Creo que a la Argentina nadie le puso un revólver para que asume esas deudas. O sea, el conocimiento de los plazos y de los montos y a quiénes habían que pagar estaban determinados. Lo que pasa es que bueno, hay una forma siempre de negociar estas deudas con reestructuraciones, con ofertas de pago. Uh-huh. Sí. ¿Qué te parece, Juan Manuel, si hacemos una pequeña pausa musical? No sin antes decir que están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0374-73-78-74. Podés llamar a la línea fija de la radio, que es 446-9020. Estamos repasando problemática del IPS, los fondos buitre, un repaso histórico de la vida de Belgrano y también escuchamos música en la mañana del sábado. ¿Sabías que el salario? Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se lo... ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. 11:40 de la mañana, seguimos en la hora del 14 bis. Ernesto Avellaneda, Juan Manuel Holt. Y vos sabés, Juan Manuel, que estamos charlando siempre de esto de la institucionalidad, la participación en democracia. Siempre invitamos a todos los trabajadores y a los vecinos en general a participar, a organizarse y participar ya sea en actividades que tienen que ver con el sindicalismo, por supuesto, nuestra oferta desde la CTA, pero también en política partidaria, en clubes, en comisiones vecinales. Uh-huh. La participación en democracia es fundamental para poder fortalecer justamente la democracia. Ahora, existe un problema, según nos cuentan mucha gente, que es el que cuando vos por ahí pensás un poquito diferente o tenés ideas contrarias a una línea verticalista de las organizaciones en general, resulta que no te dan lugar a la participación, no te dejan participar. Uh-huh. Así que, y eso se da en muchos ámbitos. Y justamente nos está llamando en este momento una vecina de la ciudad de Posadas para contarnos qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la comisión vecinal en la que ella quiere participar. Hola, buenos días. Hola, sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola. Hola, sí. ¿Con quién hablo? Con Fabiola Brito, de acá del barrio Terrazas. Fabiola, mi colega. ¿Cómo estás, Fabiola? Muy bien, ¿y usted? Bien, me alegro. Yo llamo porque estoy siempre muy apegada a la radio y a todas las informaciones que ustedes transmiten a la comunidad, a la sociedad. Uh-huh. Y como ciudadana argentina siempre me siento identificada. Uh-huh. En cada relato, en cada denuncia, en uh-huh. cada conformidad y desconformidad. Uh-huh. Y bueno, yo pensando, ¿no?, en esto, escuchando lo del IPS, uh-huh. y relacionando acá, yo soy del barrio Terrazas, uh-huh. y va a ser un año ahora en junio, uh-huh. que tuvimos elecciones. Uh-huh. ¿De la comisión vecinal? De la comisión vecinal, y por primera vez participamos uh-huh. Dos listas. Muy bien. Porque anteriormente el actual presidente conformó la lista única, uh-huh. y bueno, salió uh-huh. electo, por supuesto. Uh-huh. Y ahora con la lista 1 y 2, a la cual yo pertenecía, la lista 2, uh-huh. Hemos perdido por uh-huh. 13 puntos. Ah, mira. Entonces, como dicta el reglamento de la ordenanza municipal, uh-huh. entrábamos 4 personas. Bueno, firmamos la conformidad de que íbamos a participar, pero a un año ya, el presidente Barrial, el señor Gustavo Aquino, todavía no nos llama para conformar esta comisión. Ah, mira. Entonces nosotros, 4 integrantes, fuimos a la municipalidad, en primer lugar a hablar con la señora Villamayor, sí, que es la coordinadora de asuntos barriales, es la que tiene a cargo ver, ¿no es cierto?, el funcionamiento de las comisiones. Y en primera instancia, o sea, la señora me manifestó que... Fabiola, sí, esta comisión tiene que trabajar entonces con, tanto con la lista ganadora como con la lista que no ganó. Claro, por supuesto, para eso estamos 4. Es el respeto a las minorías se da, claro, en esta comisión nacional. Exactamente. Y lo que está sucediendo es que no le están convocando a las reuniones. No nos convocaron nunca. ¿Pero las reuniones se están realizando igual? No, o? No, sí. ¿Cómo va? El presidente Barrial solo hace actividades por su cuenta, y jamás nos participa. Ah, mira. El presidente Barrial, tiene actividades de básquet, tiene actividades de zumba, para todo se cobra, para todo hay que dar una parte a la comisión, y en ese estoy yo involucrada porque yo quedé como revisora de cuenta. Imagínate vos mi lugar, lo responsable que es, manejo de dinero. Y porque está circulando dinero encima. Y todavía no estoy convocada ni yo ni mis 4 compañeros. Tampoco tuvimos respuesta, Ernesto, en la municipalidad. La señora Villamayor es, qué sé yo, pareciera ser que en vez de estar del lado de, ¿no es cierto?, está al lado de la persona. ¿Y quién tiene que definir sobre esto? ¿Es la municipalidad? Por supuesto. Y el ente regulador de asuntos barriales, la responsable en ese lugar es la señora Villamayor. Ahora, mi pregunta como ciudadana, fíjate vos cuánto tiene que ver todo esto con lo que ustedes también están hablando. Como ciudadana, yo le pregunté, ¿qué valor tiene la ordenanza municipal? Le digo, si hay una ordenanza municipal que el presidente tiene que convocar, que llamar a reuniones, si él quiere, me contestó. Entonces le dije, yo, ¿y una ordenanza municipal para qué está hecha? Tiene un concepto errado de la democracia. Yo creo, Ernesto. O hacen una interpretación a su gusto, arbitraria, a su manera. A su, sí. Imagínate vos, si hay una ordenanza municipal que me van a cobrar una infracción, para eso sirve entonces. ¿Y ahora ustedes que conformaron esta lista están dispuestos a bajar los brazos ante esta situación? No, seguimos luchando. Gracias a Dios tenemos a la doctora Mondadoris en la municipalidad, que ella está para convocar las partes y llegar a arreglos, pero todavía no puede lograr que el presidente del barrio, Terraza, el señor Aquino, se acerque. Yo, una humilde opinión, yo creo que el presidente del barrio obtiene beneficios, podemos decir, de la municipalidad. Vamos a hablar de estas actividades de zumba o de básquet que se deben reflejar en alguna orden de algo, una orden de pago, algún manejo para concretar estos resultados, ¿no? Yo creo. Ahora, la municipalidad, para dar estos beneficios, que digamos la comisión vecinal se arma y se congrega para el bien de la comunidad, del barrio. Ahora, el presidente, cuando va a solicitar este beneficio a la municipalidad, me imagino que tiene que ir con un acta, con un libro de actas que diga, bueno, la comisión vecinal se reunió tal día, se discutió tal tema. Es lo que estamos esperando. Es lo que estamos esperando. A lo que voy acá. Y estamos insistiendo en el reclamo, porque a un año todavía no nos ha convocado para conformar esa comisión. ¿Y de cuántos años? Él sigue. Exactamente, pero acá lo que voy es que si la municipalidad le está dando beneficio a esta persona, a este presidente, sin que se presente, sin un acta, me parece que está también la municipalidad está incumpliendo en una obligación de exigir al presidente del barrio, bueno, a ver, esta decisión fue democrática con las autoridades de la comisión barrial, tráigame el acta donde esté su firma, la firma de los otros miembros, bueno, entonces si efectivamente y democráticamente fue una decisión, bueno, nosotros vamos a arbitrar los mecanismos para conseguirle esto, para darle esto y aquello. Si lo hace solo porque va el presidente de la comisión barrial con una nota diciendo por motus propio que quiere tal cosa, me parece que la propia municipalidad está consintiendo una actitud que no es democrática. No está funcionando la institucionalidad de la comisión vecinal y del... Entonces creo que hay que exigirle a la municipalidad que desoiga, que desoiga los pedidos. Un legajo con más o menos 10, 15 notas, porque desde que se hizo la elección el año pasado, que no le dejamos mucho tiempo, a la semana, a los 15 días, a los 2 meses, y todas notas que van dirigidas a la señora Villamayor para que ella llame al presidente electo y para que él nos reúna y se defina esto, que se conforme una comisión donde legalmente fuimos elegidos, porque nos han elegido también gente del barrio y también representamos a esos que creyeron. Han ganado un espacio también dentro de esa comisión. Y bueno, esto es parte de la lucha, esto creo que hay que hacer saber a los vecinos del barrio cómo hay que denunciar, o sea, inclusive con los propios vecinos diciéndole, acá el presidente del barrio no nos convoca, acá la decisión es de una sola persona, más allá de los reclamos que se haga hacia la municipalidad y que institucionalmente no responden a estos pedidos. Fabiola, muchas gracias por tu comunicación. ¿Cómo? Muchas gracias por tu comunicación. No, gracias a ustedes por permitirme este espacio para también hablar y dar mi opinión como ciudadana. Sí. Si hay reglamentaciones, si hay leyes, ¿para qué nos sirven? Sí. ¿O en qué momentos nos sirven? Está en nosotros lograr que se respeten estas cosas, ¿no? Exactamente. Un abrazo grande, Fabiola. Muchísimas gracias, gente. Realmente un programa que educa, que enseña, que abre un programón al pueblo argentino, ¿no? Bueno, gracias. Que tengan un buen día y muchas bendiciones y sigan con este programa, ¿sí? Gracias. Espero tener la respuesta ya para el otro sábado de que cuánto ganamos en el IPS. Dale. No creo. Bueno, que estén bien, bendiciones. Un abrazo. Igualmente. Bien, era gracias, Fabiola Brito, es una vecina de la ciudad de Posadas. Que junto a un grupo de personas está luchando por se respete el espacio que lograron ganar en unas elecciones de comisión vecinal. El barrio Terraz. Por más que parezca una lucha solitaria o de pocas dimensiones, un barrio, ¿no es cierto? Es muy importante para que... Pero las organizaciones sociales que comienzan de eso, de lo más chico, comienzan de la casa... con el barrio, con el municipio, con la provincia y terminan con la nación y con el mundo globalizado. O sea, creo que de la base de los más chicos, de las cuestiones más pequeñas, si se puede decir, tenemos que empezar a luchar democráticamente. Y es bueno que estén dispuestos a no bajar los brazos, a seguir luchando por el espacio que les corresponde, que es lo que sucedió en el IPS. Vemos que no se respetan los espacios ganados, no se respetan la institucionalidad de una elección. La institución no respeta, en realidad, no es que el ciudadano no respeta la institución, sino que la institución es quien no respeta al ciudadano. En el caso del IPS fue la institución, ya sea la policía o la propia junta electoral designada por el propio IPS, que no ha respetado a las personas que participaron en esta elección, que ganaron, no, ni siquiera todavía han resuelto como establece el reglamento. Recibimos otro mensaje con respecto al tema de la deuda externa. Hay que replantear toda la política sobre la deuda, cuál es la deuda que hay que afrontar y cuál no. Es lo que hablábamos sobre rediscutir la legalidad de esta deuda externa. Y lo que nos interesaba antes de terminar el programa es cómo repercute esto en la vida del ciudadano común, ¿no es cierto?, del trabajador común y corriente que va a trabajar todos los días o intenta conseguir un trabajo. La deuda externa repercute en la economía interna del país. Bueno, ya estamos viendo efectos. La deuda externa está hablando. Sí. Bueno, Acá también algo que está repercutiendo todos los días y que lo vemos con los jubilados es la deuda interna, también, que ni siquiera todavía es reconocida por el gobierno. O claro, sea, el gobierno nacional habla más de la deuda externa y no con la deuda que tiene con los jubilados, que es reconocida. Y que inclusive es mayor a la deuda externa. Y que ya hay fallos judiciales a favor de los jubilados y... permanentemente el gobierno está apelando para estirar la cuestión y no pagar esa deuda con los jubilados. Decíamos, ¿cómo repercute esto en la vida del ciudadano común? Lo estamos viendo acá en la provincia de Misiones ya. Aumento de impuestos, quitan los salarios, esto no hay una rebaja formal. Inflación. Pero sí la inflación te va comiendo el salario y... La recuperación de sueldo no va acorde con la deuda, con la inflación. Entonces eso hace que tu poder adquisitivo vaya disminuyendo cada vez más. ¿Y qué es lo que pasa cuando en una familia los ingresos no alcanzan y hay necesidades? A veces, ¿cuál es el recurso que tiene el trabajador cuando necesita... comprarle el vestido a la hija que cumple 15 o necesita pagar la deuda de luz y no le alcanza el dinero? ¿Qué es lo que hace? Pide un préstamo. Y ahí otra vez caemos en una situación de crediticia que afecta directamente al trabajador. Y estos préstamos generalmente se toman con entidades financieras o se toman en situaciones que después repercuten en un embargo del sueldo que agrava y profundiza cada vez más el sueldo del trabajador. Que yo noto que las tasas de interés que ofrecen y que la gente va y toma por una cuestión de necesidad son altísimas, son usureras, con condiciones que le dejan al trabajador atado por años o por toda la vida por una deuda que tomó hoy por 5.000 pesos y que... termina pagando el triple. No termina pagando porque siempre se va actualizando la deuda y nunca termina de pagar. Y lo que es peor, en muchos casos recurren a otra entidad financiera a pedir un préstamo para poder pagar la deuda que tienen con otro banco. Entonces, y así se arma este efecto bola de nieve del que estábamos hablando con respecto a la deuda externa. Digo, es complicado el tema de la macroeconomía, pero si hacemos una analogía con la microeconomía, es totalmente parecida. O sea, pedimos un préstamo, van aumentando las tasas de interés y no podemos terminar de pagar nunca ese interés y la deuda original ya prácticamente queda en el olvido con respecto a la suma que acumulan los intereses. Y al no poder salir de esta situación de crisis, al estar en un estado de constante endeudamiento, el trabajador nunca puede generar emprendimientos, no tiene capacidad de ahorro, y si quiere hacer otro tipo de actividad que le sume o su pequeña empresa quiere invertir, no hay crecimiento. Es decir, que las cuestiones estas globales repercuten siempre en las cuestiones micro y llevan al punto de las cuestiones diarias que tenemos día a día y que nos dejan este constante estancamiento. Y volviendo a esta analogía de la micro y macroeconomía, cuando hay problemas así macroeconómicos, ¿qué hace el capitalista? Porque tenemos el capitalista y el trabajador. El capitalista, cuando no le rinde el negocio, cierra y guarda la plata bajo el colchón o se va a otro lado. Y mientras tanto, el trabajador que trabajaba en esa empresa se queda sin laburo. Entonces, es un mecanismo que lamentablemente siempre paga el escalón más bajo, que es el trabajador en la cadena económica. Así que a prepararse por ahí para un ajuste. Un nuevo ajuste y organizarse, informarse, discutir con los compañeros de trabajo. En la Argentina ya hay empresas grandes que han cesanteado a muchos trabajadores. Acá en Misiones hay muchas empresas que, muchos comercios que ya han empezado a despedir empleados. Para darle un manto de esperanza, yo tengo esperanza en este país, tengo esperanza en que las cosas cambien, y creo que no es muy difícil, Ernesto. Yo creo que la Argentina, habla, o la presidente habla de confianza, que tengan confianza, que vengan a invertir, que vengan el dinero del exterior. Y yo creo que la confianza tiene que empezar en casa. Uh-huh. Creo que los propios argentinos tenemos que tener esperanza en nuestro gobierno. Uh-huh. Creo que el verdadero y real dinero está en debajo del colchón de los propios argentinos. Uh-huh. Y los primeros que tenemos que dar el puntapié inicial de la inversión tenemos que ser los propios argentinos. Creo que hay mucha gente que tiene dinero que no quiere invertir porque no confía en las instituciones, no confía en la estabilidad económica, y creo que si el mensaje del propio gobierno es, bueno, inviertan, argentinos salgan, que van a tener garantías, seguridad jurídica, seguridad económica, reglas claras, impuestos claros, no van a haber cambios de timonel como se suele hacer, creo que hay mucha gente que tiene dinero, que tiene... Y lo mejor de todo, y lo más esperanzador de todo, es que Argentina es un país con mucho potencial y con mucha gente capacitada para llevar adelante un país. Y mucho. Con recursos naturales que... Que es lo que nos están robando, justamente. Exactamente. Así que, bien, temas para reflexionar, para discutir. Lo más esperanzador de todo es que hay gente que por ahí escucha este tipo de programas y trata de informarse un poco y de debatir más tarde. Esto fue La Hora del 14 Bis. Nos encontramos el próximo sábado, 11 horas, por FM Estilo. En este invierno ponemos en el aire los éxitos más calientes de todo el mundo. Los de acá. Y los de allá. Y los de más allá. También. Sí. Todos. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente.